FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quiero comentarles a ustedes antes de comprometerme a leer los nombres y los apellidos que figuran en cada una de las listas que hacen a algunos frentes que tienen primarias. Me puedo comprometer a intentar, por lo menos, fijar un elemento más de lo que llamo el nuevo tiempo, sin mensurar si este nuevo tiempo es más negativo o positivo respecto a otro tiempo, ¿sí? Me parece que es oportuno hacer la aclaración. Cuando fuimos pidiendo los nombres, en este juego de las escondidas, de un sábado a la noche que a las 12 tenía algunas certezas, teléfonos muy cerrados, dirigentes que no sabían siquiera cuáles eran las listas, porque los apoderados habían presentado pero no tenían copias, parte de lo tradicional. Si quieren ustedes, la rutina. Cada 2 años se repite. En cada espacio hubo una disputa. En cada frente hubo una disputa. Mayor, más intensa, menos visible, más visceral en algunos casos. Para que no haya dudas que La pasión verdadera de la política está en estas jornadas. ¿Saben por qué le digo de la pasión? Porque es tan interno. Es tan calificado por los que viven la situación como apasionante. Que la sociedad, el público, la opinión pública está a años luz de comprender esa pasión que se consume en un día hasta las 12 de la noche. Y déjeme decirle que es más apasionante este tiempo porque se ha reducido a ese grupo o a ese espacio o a ese ámbito de la política. A ver, lo que encuentro como sustancia de una hipótesis que venimos trabajando, que vengo trabajando hace tiempo aquí al aire, del fortalecimiento de la clase, es que ahora ya no hay dudas que la política se convirtió en verdaderas pymes familiares. No hay dudas. Que se ajustaron todos los instrumentos para que si no está el esposo, tenga que estar la esposa. Y si está el esposo y la esposa, es importante que esté el hijo. Y ya soñemos con el nieto. A ver, esto no es descalificar. Por el contrario, esto es calificar la acción de la política. Me decía el sábado un dirigente del Frente para la Victoria, y si le dan a Andrés Arregui lo que este quiere es mucho, le están pagando mucho. Entonces pregunté, ¿y por qué sería mucho? Porque a la mujer ya le dan la Diputación Nacional. Carla Campos Bilbao es una dirigente política, es una funcionaria del Gobierno Nacional, que tiene sus méritos para estar allí, en una secretaría en donde fue vencida políticamente por un tal Pérsico. Tiene nombre y apellido propio, pero es la esposa de Arregui, y Arregui tiene a su compañera que Carla Campos Bilbao. Por lo tanto, los dos recibiendo unos premios grandes era mucho. Está por verse siempre todo. Pero noten ustedes que mientras se hizo una campaña muy fuerte por parte de Jorge Lagastino, muy fuerte, de afiches, de presencia, de visualización, de identificación de Scioli con Lagastino, a Lagastino Scioli, no está Lagastino en la boleta, porque a fin de año, en diciembre, termina su mandato. Entonces dijeron, el cupo femenino, tercer lugar del Frente para la Victoria, de una de las listas, es Adriana Tolosa. Adriana Tolosa, quien fue diputada provincial, que tiene nombre y tiene apellido, tiene un recorrido político, y es la compañera de Lagastino. Y se va a dar el caso que Adriana Tolosa esté seguramente compartiendo en diciembre el Consejo Deliberante con Maximiliano Tolosa. Y si Lagastino tiene algún cargo en el Ejecutivo, tendrá, además Jorge Lagastino, a su hijo Juan Lagastino en el Consejo Escolar. Se va a dar también la situación en donde Martín Frais siga compartiendo el Consejo Deliberante con su padre, Alberto Frais, y la compañera de vida de su padre, digo, Alberto Frais, seguirá siendo consejera escolar, y así se consolida la idea que establecía como fortalecimiento de la estructura, que se expresa en la militancia de unos y otros, y que antes, no hace mucho tiempo, no solamente era inviable, sino que era cuestionada la acción de quien quería poner a su familia en la política desde la propia política. Desde la propia política. Hoy te vamos a leer cómo quedaron las listas. Como adelanto, te quiero decir que en el Frente para la Victoria hay internas, aquí, en Moreno, que en el FIT hay internas, que Cambiemos de Macri, es decir, el PRO, no tiene internas, hay una lista de unidad, que en Progresistas, que lleva Stolbizer, a nivel nacional y provincial de cargos legislativos, hay internas, no en lo local, hoy, que en el Frente Renovador hay internas y se quedó Aníbal Acef. Me equivoqué en el análisis cuando dije que estaba convencido que Aníbal Acef pasaba, porque no tenía la encuesta que manejaba Acef y otros respecto a lo que mide Macri en Moreno. Bueno, te vamos a leer cómo quedaron confeccionadas las listas, pero tan solo me permito invitarte a que veas en el sitio de Salambrar, allí están los nombres, quienes tengan acceso a internet, están los nombres de quienes componen estas listas, y verán ustedes que lo que decía respecto al fortalecimiento de las pymes familiares, por lo menos son pymes, West tiene una gran empresa, quiero decir, han llegado a instalarse con mucha fuerza en nombre de la política y fundamentalmente de la militancia. Cada dirigente que está allí vinculándose en la política como continuidad en la relación individual y particular, en este momento no es algo que merezca cuestionamiento desde la política y la sociedad, sino que se destaca como una necesidad de la política, porque ¿quién mejor que ese compañero o esa compañera para seguir desplegando confianza? Bueno, esto se cuestionaba hace 10 años atrás. Insisto, era imposible sostener de manera continuada situaciones como las que hoy se expresan en una propuesta electoral, en una lista de concejales o de diputados, lo que sea. Ah, me olvidé de decirles, juez, presenta sus credenciales para ser intendente una vez más, como lo hace Otacé en Merlo. Al pasar, para pensar un segundo, miren una lista del Frente para la Victoria en Merlo. Aníbal Fernández, junto a Sabatella, y propuesta de intendente Otacé. ¿Qué lista? De nuevo, Aníbal Fernández, candidato a gobernador, vicegobernador Martín Sabatella, candidato a intendente don Raúl Otacé. Arriba Daniel Scioli con Zannini. Aquí todo indica que Hues hará campaña por los dos, pero se inclina más por Julián Domínguez. Cuando dije que hay internas en el Frente para la Victoria es que finalmente Walter Festa pudo presentar su boleta y tendrá la propuesta extensa con todas las categorías para disputar de verdad una interna al licenciado Mariano Hues. Si insisto con lo de las producciones familiares en política, es que viví un tiempo periodístico que nos empujaba a quienes trabajamos aquí en lo local a señalar a aquellos dirigentes que iban ubicando a sus familiares en puestos claves. Había un cuidado y una reserva de nombres. Estaban, no es que no estuvieran, estaban. Pero el cuidado respecto a que la sociedad no vea la decisión política de incorporar a más familiares a la gestión pública era una acción directa. El empoderamiento también está acá. Cuando se habla de sostener el modelo, también hay que ponerlo aquí. También hay que decir que las ventajas económicas para los que han hecho política en los últimos años han sido enormes. Y quienes ocupan puestos públicos se han beneficiado ostensiblemente en los últimos años por el mejoramiento de la política. Antes se cuidaban las formas respecto a los coches que usaban. Hoy demuestran que los coches son parte de la propuesta de desarrollo, la pelea para sostener el modelo y la ilusión de la profundización. Cierro diciendo que mientras se cierra todo para que se abra la campaña, ayer en Nunca es Tarde, Fernando Choa y también Bernardo Tosi intentaron algo y creo que lo lograron. Largamente. Hasta donde pude escuchar el programa, no salió al aire Alberto Santillán. Pero durante todo el programa estuvo presente Darío y Maxi. Estuvieron presentes, plural. Porque la intención fue esa, llamar a Alberto o a Vanina Costecchi, para que vos no olvides que este tal Fernández, Aníbal, no solamente era parte del gobierno de Duhalde, sino que justificó lo ocurrido en aquel momento. Y no hablo solamente en junio en el puente, sino antes de eso. Con la misma verborragia con la que hoy se lo aplaude. Ese sujeto puede ser tu gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso particular, cuando digo que puede ser tu gobernador, es que le hablo a las organizaciones sociales, claro, por supuesto, más que a otras personas, comunes, simples, como suele decirse, sino a las organizaciones sociales, que marcharon una y otra vez al puente reclamando justicia. Porque se habrá escuchado una y otra vez que la sangre derramada no se negocia. Y no es una consigna vacía, sino que no puede ser vaciada. Ayer los compañeros hicieron que los desmemoriados tengan por lo menos un acto reflejo de lo que es la memoria. Que no se escuden en nombre del proyecto o atrás de este. Porque hoy el proyecto está exhibido. Con la constitución de las listas, más aún se exhibe. Es así y debe seguir siendo así. Para esa política. Ahora, los que tienen algo de memoria, los que marcharon al calor de lo que se llamó la gran lucha del 2001-2002, el argentinazo y otras calificaciones, lo único que yo les puedo sugerir es que lean las listas. Y si van a defender el modelo, cualquier modelo o el cambio, lo único que sugiero es que lean las listas. A ver si allí se encuentran. Si ahí se ven. Si se encuentran representados. Pero fundamentalmente, si leen las listas, les permita preguntarse una vez más, por última vez, o en este momento, ¿qué sucedió para que los que se tenían que ir estén? Se quedaron todos. Oxigenados por la militancia de la juventud que ratifica ese poder. El de los más grandes, porque la política, como he dicho muchas veces, es acumulación. Quienes deseen justificarlo, hoy más que nunca hay medios para esa justificación. Básica. Canalla. Hay otros que tienen muchos medios de comunicación, comunitarios me refiero, para decir lo que sienten, lo que creen, y para no olvidar. No se equivoque, no estoy hablando solamente de un tal Aníbal Fernández. Le estoy diciendo a ustedes que atrevan a leer esas listas. Que se vayan todos. Fueron hasta la esquina, dieron la vuelta y volvieron. Ahí están. Finalmente les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el cambio? Y la continuidad. Porque tal vez van de la mano en muchos carriles, mientras se cree fervorosamente que estamos ante una batalla épica que demanda soldados que deben actuar sin pensar, anulando la capacidad de independencia y libertad. Una palabra tan desconocida para la política hoy que es la autonomía. Así estamos comenzando la mañana y la semana, ¿sí? Hay marchas y hay actividades hoy. Hay notas y hay listas. Esto se llama recorte informativo. Quédate aquí, te vamos a informar. Nuestra sea la tierra, latinoamericanos, las manos que surcaron por siglos campo ajeno, hoy despertando están, firmes combatirán, todas las tiranías una tras otra derrotarán, no nos someterán, no nos someterán, no, no. No, no, no nos someterán. Lucha, lucha, hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la verdad. abundancia vendrá, repartiendo su pan. Todas las alegrías el hombre libre conquistará. No nos someterán, no nos someterán, no, no, no, no, no nos someterán. Lucha, luche, hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada... Vamos rápido al aire, una vez más, con nuestra voz y la pretensión que tenemos de hacer el programa. Es una buena canción, es una buena propuesta, no nos someterán. Tenerlo como norte. Hoy hay una marcha de dolor, de pedido de justicia por el asesinato de Víctor Orellana, este joven de 18 años que concurría en la escuela técnica número 2 y que además era bombero voluntario. Cintia Medina está allí en la primera cobertura, el primer móvil de la mañana. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día a los oyentes de la radio. Y aquí estamos en frente de la escuela técnica número 2. Es muy impactante ver a chicos del colegio concentrándose aquí, todavía no comenzó la marcha, esperando que llegue más gente de todo el distrito para hacer un recorrido, para pasar por el lugar donde fue asesinado Víctor. Estamos aquí con dos alumnos de la técnica número 2 de Moreno. Vamos a hablar con ellos, en primer lugar con Santiago, con Fabián. Santiago, bueno, están acá esperando, organizando, esperaban esta convocatoria, más de 250 personas concentradas aquí en esta esquina del colegio. Hola, mira, yo la verdad que sí, esperaba bastante gente. Hace mucho tiempo que se viene gestando un tema de seguridad acá en Moreno, y esperaba que venga, suponía que iba a venir bastante gente. Y armamos un evento en Facebook y más de 500 personas iban a asistir, así que por lo menos la mitad tendría que estar. Por otro lado, lo que pasó con Víctor no es un hecho aislado. Hace 3 años mataron a Nicolás Castillo. Hace 2 años mataron a otro joven y hace 1 año secuestran y abusan sexualmente a una chica acá de la escuela. Así que no es un hecho aislado, estamos todos cansados. Además de que refuerza este hecho un montón de hechos más de inseguridad, que siempre están robando a los alumnos de acá de la escuela. Acá y en el campo de deportes y en todo Moreno, que es bastante sabido. Así que creo que esto es por los platos de la opresión. Bueno, Fabián está aquí, Fabián era compañero de Víctor, estudiaba con Víctor. Yo quiero preguntarte los sentimientos que tenés en este momento, el ver tantos compañeros aquí, unidos, carteles, uno de ellos dice, Víctor, desde el cielo me guían tus ojos donde voy, los guardapolvos azules pintados con letras blancas. ¿Qué sentís vos en este momento, Fabián? La verdad que el sentimiento, más allá de todo el enojo y bronca después de lo que pasó, es mucho orgullo de parte de todos los que están acompañando en estos momentos tan difíciles, más allá de que nosotros, yo con Víctor, éramos hermanos, mucha gente lo quería, era una persona muy querida, y la verdad que todo esto que está haciendo toda esta gente por él es algo que te llena de un sentimiento de que se puede seguir y de la esperanza que nos dan. Ustedes en el curso están unificados, se unen para luchar por distintas causas. Hoy veo que están todos acá. O hoy sentís que es la primera vez que están todos juntos por algo como esto, que es terrible. La verdad que en el curso no somos muy unidos, pero la verdad que hoy estamos todos unidos y no hay ningún problema en lo que cada uno dice. Estamos todos por una misma causa y la verdad que es algo que enorgullece mucho al curso. ¿Cómo hacen ustedes para seguir? Digo, cuando se enteraron de esto, ¿qué hicieron en el aula? ¿Cómo se organizaron? ¿Se abrazaron? ¿Empezaron a hablar entre sus mismos compañeros? ¿Cómo afrontar también la muerte y ese dolor? Ese momento en el que lamentablemente el curso se enteró, no estaba todo el curso. Estábamos divididos por grupos porque estábamos en horario de taller. Y bueno, el grupo que se enteró, la verdad que quedó muy choqueado, muchos entraban en pánico, no sabían qué era lo que pasaba. El otro grupo, que era en el que estaba yo, que no estaba en el colegio, bueno, algunos se enteraron en la casa más tarde, que también están todavía choqueados. Y bueno, yo fui el que tuve la posibilidad de acompañarlo a Víctor en ese momento, que lo llegué a ver. Y la verdad que comentarles lo que había pasado fue un shock muy grande para todos. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo actualmente 17 años. Acá se escucha muy fuerte el pedido de seguridad. Los jóvenes, vos con la edad que tenés, ¿qué necesitan aparte de seguridad? ¿Qué es lo que vos ves que necesitan ustedes que están acá todos concentrados? tranquilidad, poder salir del colegio tranquilo. Uno no puede andar saliendo del colegio, de su casa, yendo a comprar y saber que uno vuelve o no vuelve. La verdad que es algo que ya estamos cansados de estar todos el día saliendo del colegio y no poder salir porque tenemos miedo. Te agradezco mucho, gracias. Rubén, ¿me escuchás? Sí, Cintia, ¿la marcha va a ir hacia dónde? La marcha va a pasar por el frente de la Fiscalía, están organizando, ¿no? Pero lo que recién estaban hablando es que pasará por el frente de la Fiscalía, después pasarán por el lugar donde donde ocurrió el hecho y luego se van a dirigir a la Municipalidad de Moreno. Estamos acá con Patricia, no sé si estamos en vivo para eso de Moreno, Patricia, la mamá de Nicolás Castillo, está aquí. Bueno, más calado, es un momento muy doloroso, uno ve tantos chicos enfrentando la muerte y eso realmente impacta. Patricia, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Patricia, ¿cómo estás? La verdad que muy triste, siento en este momento que estamos reviviendo la muerte de Nicolás otra vez. La verdad que no sé cómo ayudar a estos papás, a los chicos, después de haber tenido un fallo tan lamentable en nosotros. Sí. Van a marchar familiares, digamos, aquí se concentran aquellos que piden justicia por Víctor, pero también van a venir familiares, vos estás aquí. ¿Qué esperás que se diga en esta marcha? ¿Qué esperás que se exprese masivamente? Ya pedir justicia ya me parece poco, porque la verdad que con solo pedir justicia ya no nos basta. Tenemos que tener algún cambio grande para que esto no se vuelva a repetir. Es como que Patricia es muy amable. Bueno, Rubén, ahí lo escuchábamos a Patricia, la mamá de Nicolás Castillo. Es muy duro contarle a los oyentes cómo niños de jóvenes, adolescentes, no vamos a decir niños de 15, 16, 17 años, están aquí parados. Te digo que es una marcha, digamos, con guardapolvos azules, la marcha de guardapolvos azules, donde también se suman familiares de este chico, pero en su mayoría son estudiantes de la Escuela Técnica número 2. Afrontando la muerte como pueden, como les salen, con las herramientas que tienen, con los guardapolvos pintados, como te decía anteriormente, los guardapolvos azules pintados con letras blancas diciendo basta de muertes. Cintia, ¿la marcha tiene el acompañamiento de las autoridades de la técnica 2? Todavía no los puedo visualizar. Yo te digo, hay adultos, pero en su mayoría son jóvenes y adolescentes. No hay alguien que encabece la marcha. En este momento están concentrando justo en la esquina del colegio, en la esquina de bomberos voluntarios sobre la calle Ceballos para marchar. No hay nadie que encabece la marcha, dice que generalmente puede aparecer una bandera. Bueno, sí, sí. Esos están concentrados, hay una bandera argentina en el inicio de la marcha que pide justicia, justicia por Víctor, basta de muerte. Pero no observo, no visualizo la pregunta que me hacían autoridades del colegio. No, después para buscar ese dato, si están, no para hacer una nota, sino el estar parte de la comisión de las autoridades directivas, de los directivos de la escuela, tiene que ver con la solicitud que se está haciendo desde allí para que el corredor sea un corredor. Esto es presencia policial, en lo que decía Sebastián, me parece el primero de los jóvenes que habló, de la tranquilidad para salir, ¿no? Sí, aquí vemos, a ver, estoy tratando de acercarme, a ver si le puedo preguntar. ¿Autoridades del colegio van a acompañar la marcha? ¿Sabés vos? ¿Ellos son autoridades del colegio? Sí, en este momento estamos organizando con las autoridades del colegio que están acompañando y ayudando en la organización. ¿Quién está hablando ahora? ¿Es la directora del colegio? Exacto, es la directora del Colegio Técnico Número 2 de Moreno. ¿Cómo es el nombre de la directora? Marcela Caballero. Marcela Caballero. A ver, bueno, después vamos a ver si podemos hablar con Marcela Caballero, pero ahí amablemente un compañero nos informaba que ellos van a estar aquí. Están en el medio de esta concentración, no están adelante, como te decía antes. Marcela Caballero, la directora de la Escuela Técnica, entonces hablando en ese momento con los alumnos, organizando parte de esta marcha. Bien, va a salir la marcha entonces desde la escuela, va a pasar por Fiscalía. Nosotros vimos hoy en el edificio ese central. Pero Rubén puede cambiar, están hablando justamente del recorrido. Sí, una sí, de las propuestas era que pase por Fiscalía, sí, que está llena de carteles. A eso quería decir, que la Fiscalía, generalmente cuando hay una movilización o se pinta la Fiscalía, en este caso se pusieron cartulinas, sí, de colores, señalando el pedido, por supuesto, el pedido de justicia ante el asesinato de Víctor Orellana. ¿Mm?

empezar dándote las listas. Estamos muy atentos a lo que ocurra en esta marcha pidiendo justicia por Víctor, pero además que el gobierno municipal garantice un corredor escolar. Lo mismo se pidió tras el asesinato de Nicolás Castillo, para la zona de Paso del Rey. Y se piden los corredores escolares. Se sostiene el pedido, luego se olvida el pedido. Si no hay móviles es porque se están reparando. Y los efectivos, bueno, han jurado, algunos hace poco, ante Scioli y los intendentes. La verdad que esa foto impacta. De los nuevos policías. Bueno, mientras buscamos la comunicación y que Cintia nos dé la pauta de cómo va la marcha, te voy a leer las listas del Frente para la Victoria porque son dos. Y si hay dos, es un indicativo, por lo menos a priori, de una lectura política muy concreta, es que las encuestas que se barajaban, los números que se tenían, las posibilidades de uno y otro, no estaban tan abiertas, quiero decir, las brechas no eran muy importantes. Primera cuestión. Segunda, la lógica de construcción del gobierno nacional en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que no es candidata a nada, ni al Parla Sur, ni a alguna ni a diputada nacional, ni a senadora nacional, sí Máximo Kirchner por la provincia de Santa Cruz, es indicativa la construcción de la Cámpora como un elemento de poder. Muy fuerte. Muy fuerte. Y un castigo muy importante para el randacismo. También muy fuerte. Festa viene a representar esa rebeldía que tiene el propio oficialismo para hacer que esta fuerza, el Frente para la Victoria, pueda tener un ala más de centroizquierda que otra y conservar también la propuesta de derecha y centro de derecha en el mismo espacio. De allí la propuesta que le hice en el comienzo del programa de tan solo imaginar a Aníbal Fernández, Sabatella o Tassé. ¿Sí? Es impactante. Ya no hay límites. Por supuesto, no hay ideología. Por favor, en nombre de esta, no se puede justificar, pero además de justificar, decir que hay una ideología. En todo caso, daría para una discusión, que lo podemos hacer cuando esté Bernardo aquí, muy interesante, una discusión de qué es la ideología o empezar a preguntarnos de qué trata la ideología en función del pragmatismo llevado y multiplicado por cifras que nosotros no considerábamos posibles, mucho menos en política. Bueno, el Frente para la Victoria. Wes dijo sí, tengo que ser yo. Y Wes va por su reelección. Mariano Federico Wes Ocampo querrá su cuarto mandato. Cuarto mandato. Los concejales. Aquí aparece José Barreiro, que será definitivamente el sucesor. El primero en la lista de concejales. José Barreiro, que es de la JP Pueblo Libre, el mariscal de campo, va por la reelección, pero además encabeza la lista, ocupando ese lugar que tuvo y sigue teniendo Festa, que fue el elegido por Wes en el año 2011 para encabezar la lista y el sucesor ante cualquier situación, ante cualquier decisión. Barreiro logra algo importante, siendo un joven de menos de 40 años, iniciar una carrera política muy sólida, de los planes trabajar a la presidencia del Consejo en menos de 3 años. Y en menos de 3 años ya ubicándose institucionalmente como el sucesor de Mariano Wes. Por supuesto, en caso de que Mariano Wes gane la intendencia, mejor dicho, en caso de que Mariano Wes gane la primaria, la interna con Festa. Barreiro es el primero, Alberto Frais es el segundo, reelección. Fortaleza de la agrupación Hugo del Carril. O debilidad de Mariano Wes para no darle más a la Hugo del Carril de lo que este tiene, con Martín Frais y con Emilce, con Emilce Carnero, que es consejera escolar. Bueno, ya sigo en la lista, vamos a la calle. Ahí está Cintia, vamos. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, aquí estábamos con una de las mujeres que estaba organizando esto en el correo escolar, fue uno de los reclamos que se hizo fuerte, es Cristina Santos, le agradecemos a ella por darnos esta entrevista, está por arrancar la marcha. Bueno, Cristina, ¿qué es lo que sucede con el corredor escolar? ¿Cómo está funcionando? ¿Para qué sirve el mismo? ¿Y si tiene una efectividad? Bueno, buenos días a todos, gracias por estar. La idea del corredor empezó hace ya casi 2 años, era aglutinar a los colegios de la zona de Moreno Sur, que somos 18, entre públicos y privados. Contactamos a los directores, estamos todos muy agrupados, muy juntos en los reclamos. Hemos tenido, la idea del corredor precisamente era eso, evitar lo que pasó con Víctor. Controlar que los chicos puedan circular dentro de las calles que abarcan los colegios con seguridad, puedan entrar a sus colegios y salir a sus colectivos, volver a sus casas. Esa es la idea principal. Después, bueno, hemos tenido ayuda, respuesta, en realidad, porque la palabra es esa respuesta, del municipio, de las policías, hemos hecho miles de reuniones, cada vez que cambian las autoridades estamos ahí presentes, proponiendo ideas, no solamente llegando el problema, sino aportando soluciones. Estamos en contacto permanente con hemos tenido reuniones en consejo deliberante, policías departamentales, provinciales, o sea, hemos tenido respuesta de todo tipo. Ahora, lo que falta es la constancia en esos recorridos, en esos patrullajes, y necesitamos el apoyo, la respuesta en realidad, de la parte política de Moreno. Necesitamos que el corredor sea ordenanza municipal, que nos trascienda, lo presentamos hace efectivamente 1 año y medio. Pedimos que sea elevado el estatus de ordenanza municipal para que nos trascienda a todos, a los directores que hoy están y mañana pueden cambiar, a nosotras mismas, que ya nuestros hijos no están en la secundaria. La idea es esa. Yo lamento en el alma tremendamente tener que estar acá en esta circunstancia, nos hubiera gustado estar en otras. Es tan atroz lo que pasó que todavía no terminamos de caer y de entender y de ver qué camino más podemos seguir. Estamos ahora, hemos redactado una nota entre los dos corredores, el corredor escolar Paso del Rey, que surgió a raíz de otra desgracia, que fue la muerte y el asesinato de Nicolás Castillo. El corredor escolar Moreno Sur, que surgió como idea, como desprendimiento de ese corredor para prevenir esta barbaridad que pasó. Presentamos una nota que vamos a llevar al Ministerio de Seguridad de Nación. La idea es ya trascender provincia, trascender municipio, pasar a Nación y darle a esto la seriedad que tiene que tener, la que corresponde. Bueno, aquí tenemos otra persona también. Decime tu nombre, por favor. Mi nombre es Patricia Roca, también soy mamá de una nena que asiste a una escuela de la zona y formo, también soy docente de una escuela de la zona y formo parte de los fundadores, se puede decir, del Corredor Moreno Sur. Patricia, ¿qué le demandan ustedes al intendente de Moreno, a Mariano Hues? Digo, ¿él cumplió? ¿Tuvieron charlas con el intendente particularmente, con el área de seguridad? Mira, hemos tenido charlas con el área de seguridad, siempre con un nexo, siempre con el señor Fernández, hemos hablado con el señor Cícolo, la última reunión la tuvimos hace muy poco, que el señor Cícolo nos ha dejado hasta su celular personal para comunicarnos directamente con él. Lo que le reclamamos al intendente es respuesta, es permanencia de lo que se solicita. Cuando nosotros reclamamos presencia policial, que se cuide a los chicos por lo menos en los horarios de entrada y salida, la verdad que cumplen un tiempo y después que perduren el tiempo es algo que cuesta mucho. Nosotros creemos, y por eso son las notas de pedido de audiencia a los ministerios de Nación y Provincia, a la señora Rodríguez, al señor Granados, que eso ya trasciende a las autoridades locales. No tenemos respuesta, ya nos hemos reunido con todas y cada una de las innumerables gestiones que pasaron, porque tiene público conocimiento que rotan todo el tiempo, que los comisarios cambian, y bueno, la respuesta evidentemente no llega nunca, no perdura en el tiempo. Si bien hay buenas voluntades y hay muchas promesas, no se logra concretar y que perduren en el tiempo. Ahí lo escuchamos a estas dos mujeres que encabezan lo que es el Cordero Solar. Rubén, ¿me estás escuchando bien? Sí, claramente. Sí, sí. No sé si querés hacer otra pregunta porque está por comenzar la marcha. Aquí está Patricia y Cristina. No sé si te interesa realizar una pregunta más. No, la única consulta que me gustaría hacer y que la formulo es, ¿en qué cambiaría la ordenanza? Bueno, ahí se estaban escuchando. ¿En qué cambiaría la ordenanza, la propuesta que ustedes están haciendo? Mira, la ordenanza sería muy importante porque si desde el Ejecutivo del municipio se logra a la aprobación de esta ordenanza dentro del Consejo Deliberante, sí, ya trasciende a todos nosotros. No depende de las gestiones policiales del momento, no depende de quiénes organizan los corredores o no. Ya sería un esquema organizado y una ordenanza del municipio que se debería cumplir. Entonces ya no depende de las personas que integran los corredores, ni siquiera de las autoridades policiales. Les agradezco mucho, muy amables, muy amables. Bueno, estamos aquí, ya comenzó Rubén de Marcha, van a pasar por Ibáñez Irigoyen y desde ahí se van a dirigir a la Municipalidad de Moreno, no van a pasar por la Fiscalía, eso se resolvió recién, y luego también terminan también en la comisaría. La primera. Muy bien, Cintia, ya volvemos contigo en la cobertura que estás haciendo de la marcha que se realiza hoy, tal cual lo habíamos anticipado el día viernes. Ya volvemos ahí. Hasta luego. Bueno, la idea del ordenanzo, la ley. Si lo que se discutió, luego del asesinato de Nicolás Castillo aquí, a 20 metros de esta radio, Irigoyen y Ceballos, y se sacó como triunfo, fue el corredor de Paso del Rey. Estaba como secretario de Seguridad Diego Bases. Una ordenanza le daría el estatus de regla que el gobierno debe cumplir. Pero si el gobierno no puede cumplir el sostenimiento del corredor porque faltan móviles o porque no hay patrulleros, porque antes había motos y ahora ya no hay motos, y antes había bicicletas, pero hoy tampoco hay bicicletas. Una ordenanza podría hacer que una movilización como la de hoy, de profundo dolor, se dirija al Consejo Deliberante y se le diga al Consejo Deliberante: ustedes tienen que hacer cumplir la ordenanza, cuando la ordenanza ya fue votada por el Consejo Deliberante. Entonces, habría que ir al mismo lugar donde se va a ir hoy, a la Municipalidad de Moreno, para decirle a la Secretaría de Seguridad qué pasa que no se ejecuta la ordenanza. Y la Secretaría de Seguridad le dirá: pero lo que pasa es que la seguridad es una cuestión básicamente provincial, porque la policía tiene que dar respuesta a los mandos ministeriales, en este caso un tal Granados. Lo que estoy diciendo es que no hay un análisis profundo de lo que es no la violencia, sino las violencias. Y un corredor escolar no es para el fondo de Cuartel Quinto. Es para ver, déjeme contar, 1, 2, 3, 5 cuadras del Palacio Municipal. Prometido hace un año y medio y no se pudo sostener. Quiero decir entonces que lo que se solicita es lógico y es justo. Ahora, no confundirse con el entretenimiento del Consejo Deliberante convertido en un órgano que escucha a la población, porque a Víctor lo mataron a 120 metros del lugar donde mataron a Nicolás. Si se le da desde la sociedad al Consejo Deliberante el rostro que este no tiene, pero que puede adquirir, escuchando a la sociedad, a la población, el reclamo, y vamos a discutir un corredor, y se firma en un papel un corredor, eso no dará respuesta a la sensación de vulnerabilidad que tienen hoy los pibes y los adultos. Lo van a hacer, sí, lo van a hacer. Lo van a hacer. Deberíamos esperar, así, que lleguen los nuevos policías a hacer el gran corredor como está en La Plata. Las nuevas camadas de policías están esparcidas en todos los lugares públicos. Si nosotros nos tenemos que adaptar a esto, la presencia de jóvenes policías que nos van a dar la seguridad. Y si no alcanza con los nuevos uniformes, habrán otros, verdes, azules, para que vivamos seguros. Esto forma parte de la inclusión, ¿sabían ustedes? Termino dando la lista, Steffi, después vamos a donde corresponde, ¿no? Un separador, y leo rápido. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar ya nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Les decía entonces, West busca la reelección, enfrentará en las primarias a Walter Festa, encabeza la lista de concejales José Barreiro, segundo Alberto Frais, que es el histórico conductor de la agrupación Hugo del Carril, tercera está Adriana Tolosa, ex diputada provincial, ingresó a la Cámara Baja en La Plata, siendo una referente y una dirigente de la propuesta territorial de Luis de Lía, la FTV. Luego avanzó algunos escalones ya en la política institucional y aparece a Lagastino con mucha inquietud de instalarse como referente y dirigente a nivel local. De hecho, a Lagastino fue quien más vistió de naranja el distrito como un hombre de Scioli, y lo que le terminan pagando, como se dice en la jerga política, es un cargo de concejal, ya que a Lagastino termina su mandato en diciembre. Uno puede imaginar un cargo para Jorge Lagastino, ya sea a nivel provincial, tal vez nacional o local, un cargo más ejecutivo. Porque fue un pedido de Scioli que baje su candidatura. Esto es, que a Lagastino no juegue la interna del Frente para la Victoria, porque tenía no solamente credenciales, sino aspiraciones de demostrarse y demostrar qué tenía para sí mismo. Adriana Tolosa es la tercera, cupo femenino. Cuarto, Carlos Benítez, reelección. Agrupación John William Cook, actual presidente del bloque Frente para la Victoria. En el quinto lugar aparece Mariel Fernández, reelección, Movimiento Evita. El Movimiento Evita con esto llevará, por lo menos si es que logra Mariel Fernández sostener su banca, 12 años en el Consejo Deliberante. 4 años de Esteban Castro y 4 años de la esposa de Esteban Castro, militante, por supuesto, Mariel Fernández. ¿Se dan cuenta por qué hablaba de, y no en forma despectiva, de las construcciones de pequeñas pymes familiares que traccionan pensamiento, ideología, pero que nacen de ahí también? El recambio en el Movimiento Evita no ha sido tal. Incluso Walter Collante se fue del Movimiento Evita, construyó la Tupac, o la reconstruyó, y está muy cerca hoy Walter Collantes de Walter Festa. Walter Collantes, quiero decir, un histórico también dirigente de ATE en su momento. Mariel Fernández en el quinto lugar de la lista de West. Sexto, Martín Arrizabalaga, que es un hombre de la Unión Cívica Radical, Movimiento Nacional Alfonsinista, que fue concejal, y siendo concejal del Acuerdo Cívico Social, o la Coalición Cívica, fue no solamente crítico, sino fuertemente crítico de lo que es el manejo institucional del peronismo. Bueno, está no en la lista de cualquier dirigente, sino en la lista de West. El séptimo lugar es para Alejandro Laluz, que ayer me dijeron, y todavía no lo he cambiado, pero que Laluz ya no es más la Cámpora. Y si él sigue haciéndose llamar como un hombre de la Cámpora, puede ser que lo bajen de la lista. Tiene que renunciar a la Cámpora. Esto es muy impresionante. El octavo lugar es para Elisa Giuliani, que es una militante que trabaja, entiendo yo, en el SIC de la Viviana, y es la esposa de Jorge Santucho, secretario de Participación Comunitaria y Organización Social, que en la segunda hora vamos a poner algún pasaje de la entrevista que le pude realizar la semana pasada. Y en el noveno lugar, hasta aquí, está Manolo Castillo, que es el actual director del cementerio y que había hecho una fortísima campaña la última semana, poniendo su imagen y su intención. Digo, Manolo Castillo, a como está la lista, no entra en el Consejo Deliberante en diciembre. Vamos a los consejeros escolares. Gabriel del Río, reelección. Emilce Carnero, reelección. Es la actual pareja o la compañera de Alberto Frais, que va por la reelección en el segundo lugar del Consejo Deliberante. El tercer lugar, no tengo el nombre, pero es la esposa de Ramón Vera Chávez, quien fue proveedor del Consejo Escolar durante muchos años y que hasta hace poco se postulaba para intendente. Lo que dije en el comienzo en la editorial lo justifico con lo que estoy mencionando, que es información. ¿Ok? Vamos rápido para concluir, Steffi, con el Frente para la Victoria, porque hay internas. Porque además de esta lista que te acabo de leer, que es la de Mariano Hues, está la lista de alguien que se llama Walter Festa, que en el 2011 llega al Consejo Deliberante encabezando la lista de concejales. Luego rompe con Hues y ahora Festa es el uno para disputarle a Hues y lleva en la lista de concejales a Cintia González, como la cámpora, ex jefa de ANSES, hoy una de las gerentas de Argenta, la tarjeta Argenta. El número dos es Marcelo García de Forja, que ha tenido mucha incidencia, por lo menos en lo que entiendo y lo que sé, mucha incidencia en lo que es el ámbito universitario. Tercer lugar para Sandra Cruz, del Proyecto Nacional. Cuarto lugar para Martín Osorio, que es Colina. Martín Osorio ha trabajado, y mucho me decían algunos ayer, preguntando, porque los datos no te los dan, los tenés que encontrar. Martín Osorio está trabajando mucho con lo que es Cedronar en Cuartel Quinto. Allí está Martín Osorio con Colina, cuarto lugar en la lista de Festa. Quinto lugar, un histórico del peronismo, como Cacho Gómez. Y la lista o el partido, la agrupación, la 26 de julio, Cacho Gómez, junto con Lolo Gómez, estos caprichos de la historia, fueron los primeros kirchneristas cuando se armó el grupo Talcahuano, que lo integraba Lolo Gómez, diputado circunstancialmente nacional, diputado al fin, armando Lolo Gómez con un tal Acevedo, Sergio Acevedo, que luego es gobernador en Santa Cruz, hasta que el kirchnerismo lo expulsa como gobernador de Santa Cruz a Sergio Acevedo. Así que Cacho Gómez, un histórico del peronismo, históricamente enfrentado a Hues, ahí está en la lista de Festa en el quinto lugar. Luego viene Mari Vargas, de Miles, que es la estructura de Delía. Séptimo, Marcelo Franco, que de la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires. En el octavo lugar está Verónica Vendrell, actualmente ANSES Trujuy. Y novena también Paula Pereira, que es parte de la estructura de Festa. Los consejeros escolares. El primer lugar es para Paul Almada de la Cámpora y el tercer lugar, no tengo el segundo, pero voy a dar el tercero, que es Cecilia Parenti de la Tupac Amaru. Estas son las listas del Frente para la Victoria. Hues Festa, Festa Hues. Cada uno con las listas ya constituidas. Faltan las confirmaciones en la Junta Electoral. Allí puede haber algunos cambios, todavía se pueden dar algunos cambios, pero está confirmada la interna. Está confirmado que Festa también, por lo que me ha dicho él, tendrá la lista larga, al igual que la lista larga de Hues. Es decir, será una competencia de igual a igual. El viejo dirigente, el conductor como Hues, y aquel que ambiciona ser parte de lo que llaman la nueva construcción. Festa Hues, esa es la interna del Frente para la Victoria. Tenemos otras listas y tenemos por delante un programa por hacer, mucho más extenso que esto. Vamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Queremos un cambio tanto como vos, porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola, juntos podemos lograrlo.

donde fue atacado Nicolás Castillo, allí también se hizo un minuto de silencio. Está Gisela, la compañera de Pablo Mora, en este momento encabezan la marcha estudiantes del colegio, que eran compañeros de química de Víctor. Van a entregar Cintia, van a entregar un petitorio, van a entregar un petitorio a la municipalidad. Sí, van a entregar un petitorio, van a hacer lectura de un texto frente a la municipalidad. Muy bien, bueno, ya volvemos contigo, ¿te parece? Quería agregar un dato más, que sí. El recorrido en cada posta que se hace, hay patrulleros de la policía bonaerense, a solicitud de quienes organizaron esta marcha. Bien, es decir que los patrulleros están adelante y atrás de la columna. Exactamente, se ha dicho por parte de los que organizan la marcha, que son los referentes del centro de estudiantes, que han pedido especialmente a la policía que se organice y que garantice una marcha pacífica por el centro de Moreno. Esas son palabras textuales de quienes organizaron la marcha. Muy bien, bueno, ya volvemos contigo, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que hacer lo necesario, que es llamar por teléfono y esperar que las comunicaciones sean óptimas con Mar del Plata, porque hoy es el día de la sentencia. Recuerda usted el femicidio de Laura Iglesias, ¿sí? Y allí están los compañeros y compañeras en Mar del Plata, los que viajaron anoche a esa ciudad. Y tenemos hoy que hacer la comunicación telefónica y establecer ese contacto para saber qué ocurre en Mar del Plata, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras de acá de Moreno que viajaron a Mar del Plata. Voy completando el tema de las listas. En realidad leímos tan solo un frente. Buscamos la comunicación telefónica. Ah, te tengo que pasar el teléfono, ¿sí? Claro. Pues se llevó el tuyo. Ah, esto hay que hacer de todo. Bueno, te leo la lista de Coppola. El candidato de Macri en Moreno es Leonardo Coppola. Había una clara intención de interna, que nunca es clara, sino que es el desafío del poder para saber qué tengo para negociar. El que menos tiene es el que probablemente, si hace la jugada más adecuada, el que obtenga más. De esto trata también la democracia. El que tiene menos puede quedarse con más. Observa en el otro la necesidad y el otro, para no perder lo que tiene o soñar con obtener algo más, cede. Yo hace muchos años que conozco a Fabián Ferraro. Este año no le hice ninguna nota. Tampoco me llamaron para que le efectuara alguna nota. Salvo una vez, tengo que decirlo, que se comunicaron conmigo ante la probable presencia de María Eugenia Vidal hace un par de meses, que finalmente no ocurrió. No vino María Eugenia Vidal en ese momento a la zona del Chaco Chico. Bueno, pero siempre pretendió algo, Ferraro, que en la lista de la alianza que iba a ser, estuvieran más cerca sus dirigentes, sus compañeros, sus militantes, con la pretensión de ingresar. No siempre alcanzó este objetivo. En algún momento, no hace muchos años, Ferraro hizo un acuerdo con el radicalismo que hoy está en el Frente para la Victoria, en la representación de Martín Arrizabalaga. Cuando ese radicalismo acordó con un tal de Narváez. Hace nada pasó esto. Bueno, lo que logró Ferraro, en este caso, es acordar con Coppola, y Coppola cedió una buena parte de la lista. La historia es así. Cambiemos, que es el nombre del PRO, que para que se entienda es proteger el partido y dentro de proteger esta Coppola y están otros partidos que constituyen el Cambiemos. Macri, candidato a presidente, interna Macri, Sanz, Carrió. Pues bien, en el orden local lleva esta fuerza que conduce Macri como candidato a intendente a Leonardo Coppola. En el primer lugar, como candidato a concejal, se encuentra Néstor Joao, concejal mandato cumplido, un hombre que llegó al HCD de la mano de Aníbal Acef. Y que hoy Néstor Joao claramente se alinea en la conducción de Leonardo Coppola como un hombre del PRO y de Macri. En el segundo lugar, aquí aparece lo que te decía de la estructuración de Ferraro, aparece Julio Jiménez, que es un histórico dirigente social de FUDE, del Club Chaco Chico, del Defensores. El Defensores. En el tercer lugar, cupo femenino, Mirta Miño, que es una militante, es una compañera que hace prensa desde hace muchos años de la campaña política y la postulación política y la postura política de Fabián Ferraro. En el cuarto lugar está Norma Brizuela, que sí es actualmente secretaria de Coppola y es una mujer del PRO de San Cayetano, el barrio San Cayetano. Luego viene Sebastián Yebra. Sexto lugar para Nélida Brown. Nélida Brown es la, a ver, referente de Elisa Carrió aquí, el Moreno. El séptimo es para Ángel Contreras, el octavo para Julio Juliá, noveno para Lidia del Magro, décimo Carlos Aguilar. Los consejeros escolares titulares, por cierto, Alberto Nieto, María Aguilar, Mónica Moreira. Esta es la propuesta de el PRO que eligió a Coppola porque Ferraro dijo quiero lista de unidad, quiero estos lugares en la propuesta y finalmente consiguió esos lugares en la propuesta Ferraro. Encabeza Coppola, aquí no hay internas. Claro, no se pasó a Aníbal Acef al PRO. Luego, en el pasaje que nos quede de programa, te voy a leer cómo es la propuesta de Damián Contreras y Aníbal Acef, que se quedaron con Massa e irán a un interno en agosto para saber quién finalmente será el candidato a intendente y peleará la intendencia en el mes de octubre. Un separador y venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puertazo lo huevo. Bueno, nos vamos a Mar del Plata. Esta comunicación telefónica era imprescindible lograrla en la mañana de hoy. Allí está Fernando Ochoa, cubriendo el acontecimiento que tendrá un resultado hoy, pasado el mediodía, que es conocer la sentencia para quien está como único sindicado imputado en el asesinato femicidio de Laura Iglesias. Fernando, adelante, te escuchamos. Buenos días, Rubén. Como bien señalabas, hoy es el día de la sentencia. A partir de las 12 va a ser la lectura del tribunal en la sentencia del único imputado, que es, en este caso, la sentencia Cuello. Estamos con una compañera que del Patronato Liberado que va a hablar con nosotros y nos va a explicar en primera instancia por qué está sucediendo esta situación aquí en Mar del Plata. Estamos ingresando a la parte central de la ciudad para llegar al tribunal donde se va a realizar la lectura de la sentencia, pero hay una fuerte movilización de muchas compañeras que vienen de distintos lugares del conurbano bonaerense. Luciana, estamos aquí. ¿Qué esperan en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, esperamos que se dicte la sentencia a Puello, que dentro de las dos, que es una la que pedía el defensor, y la otra que es la que pide la fiscalía, que esa es de reclusión perpetua. Bueno, esperamos que se dicte esa sentencia, pero no nos conforma eso, sino que queremos que se tengan en cuenta todos los elementos que vinculan a otras personas, porque está claro que hubo cómplices, que hubo coautores y que hubo encubrimiento para que esto suceda y para que siga pasando, porque Laura no es la única, no es el único femicidio que hay en la costa, y esto sigue pasando y sigue siendo encubierto. En las jornadas de la semana pasada, ¿quedó por lo menos la intención del tribunal de seguir investigando esto y que no quede solamente en la investigación a ese imputado? No, la actitud del tribunal era cerrar ahí, justamente se desarrollaba el juicio a Cuello, ponían todas las intenciones y la tendencia sobre Cuello, y esto sí era un pedido fuerte de nosotras, las compañeras del patronato, de todas las organizaciones que nos acompañan y de la familia, decir no, tomen en cuenta todos los elementos que surgen en esas declaraciones, que si bien Cuello debe ser imputado y es culpable, bueno, queremos toda la verdad y que esos elementos se tengan en cuenta para la otra investigación que sigue y que está abierta en un juzgado de garantías, que es el número 4. ¿Cuál es el pedido que está llevando adelante por parte de la defensa de la familia de Laura al imputado? El tiempo. Reclusión perpetua, sí. Sería la máxima condena. ¿Piensan que esto llegará? Nosotras tenemos perspectiva de que sí, por la presión y la visibilización que se dio alrededor del caso de Laura, que se pudo lograr, y la lucha que hay atrás de eso, creemos que sí. En los estudios está mi compañero Rubén Bustamante, que te va a hacer unas preguntas correspondientes. Hola, Rubén. Hola, sí, buen día. Sí, yo le preguntaba la semana pasada a algunas compañeras tuyas, sí, si había quedado claro en el juicio, para ustedes fundamentalmente, el contexto en el que se despliega el trabajo, el contexto en el que trabajaba Laura, y fundamentalmente si el tribunal tenía alguna perspectiva de género, esto es, el vocabulario, no, las palabras, la interpretación, porque no me parece menor, fundamentalmente en algo que vos señalabas, de qué trata, en todo caso, preguntarnos nosotros todos, de qué trata o qué, en qué consistiría la concientización, ¿no? Sí. No, la verdad que no tienen ninguna perspectiva de género, mucho menos el contexto laboral, digamos, de la precarización laboral, que es el contexto que fue el escenario del crimen de Laura, para nada, y mucho menos de las situaciones con las que nos... ¿Sí me escuchan? Ahí sí, yo te escucho, sí. Ah, me escuchó un ruido. Las situaciones con las que nosotros trabajamos desde el patronato como institución y con las que vienen trabajando y denunciando muchas organizaciones, que justamente este contexto de violencia institucional, represión policial, gatillo fácil, que está encubierta por la policía, la justicia y los políticos. Todos los elementos que sirvan para... ¿Se nos cortó? Bueno. Lo intentamos, dale. Llamamos de nuevo, vamos, por favor. Porque si no es este el contexto, si no hay una perspectiva del tribunal, si no hay una comprensión y se busca únicamente la línea de la materialidad, qué es lo que hace una instancia penal, oral en lo criminal, bueno, tenemos que trabajar más y más en la concientización, fuertemente en la concientización. Queríamos escuchar de esta compañera, creo que es Patricia, entiendo yo, una compañera del patronato. La cobertura la está haciendo Fernando Ochoa allí en Mar del Plata. Viajó la noche de ayer junto a militantes y dirigentes de ATE. ¿Qué es esto de la concientización? Y si el tribunal no tiene esa perspectiva, ¿cómo encuadró el crimen de Laura? Bueno, intentaremos, porque claro, el problema no es nuestro ahora. Nosotros podemos hacer el contacto, habrá una dificultad para recepcionar la llamada de nuestro compañero Fernando Ochoa, que está, insisto, realizando la cobertura en este momento en Mar del Plata. Vamos a un separador,

dos pasajes de la entrevista que le realicé el pasado día jueves a Jorge Santucho, secretario de Participación Comunitaria y Organización Social de la Municipalidad de Moreno, figura emblemática de las mesas barriales, esquema diseñado por Hues para cumplir con su promesa electoral del año 2011. Qué rápido pasó todo. Año 2011, cuando hablaba de el gabinete itinerante, haciendo campaña para volver a la intendencia. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar lo que respondía Santucho entre el debe y el haber, lo que falta. Y en esa charla va desprendiéndose algo que ustedes lo van a escuchar con claridad. Luego iré a hacer algo propio del programa, que es subrayar el eje que más nos interesa compartir con ustedes en el contexto de la nota que tenían que ver con las mesas barriales, el fortalecimiento de la democracia o la debilidad de la democracia, la participación en qué punto y los resultados de mesas barriales. Ese fue el contexto de la nota y de la charla con Jorge Santucho el pasado día jueves en el programa Quórum de televisión. Bueno, vamos a esta parte de la entrevista, la escuchamos. Nos falta mucho y lo reconocemos que nos falta mucho, pero entendemos que el camino es este. El punto central, Santucho, es que cuando se dice que falta mucho, son 20 años de gobierno, es decir, 20 años de continuidad. Y me parece que ahí hay algo que expresa, por ejemplo, que en el mejor, la mejor encuesta, Hues tiene una imagen negativa del 60%, pero al mismo tiempo el que más mide hoy, ¿no? Claro. Entonces hay algo que no termina de expresarse. Bueno, las estadísticas no expresan más que múltiples interpretaciones que cada uno puede hacer, ¿no? Sí, vos decís son 20 años, es cierto, de continuidad de un mismo espacio político. Sí, claro. Con intervalos en cuanto a la gestión de quién fue intendente. Sí. Y vos encontrás unas diferencias entre la gestión de 10 años de Arregui y de 4 años de Hues. Sí. ¿En qué? A ver, digo, yo lo noto fundamentalmente en cuanto, a ver, Mariano es un intendente que está proyectando Moreno para los próximos 20, 30 años. Mariano está pensando, o sea, Moreno es un distrito que desde su nacimiento fue un distrito que careció de industrias. Uh-huh. Mariano está pensando todo el desarrollo de parques industriales, reconvertir a Moreno de un distrito dormitorio en un distrito que se industrialice. Mariano está pensando la cuestión de la conectividad a internet para todo Moreno y está laburando en función de esto. Uh-huh. Entonces, hay toda una serie de cuestiones de proyectos o las disputas que estamos teniendo con el tema de, no sé, la perlita, uh-huh, o el tema de la basura, la recolección de residuos, donde avanzamos en una política de estatización del servicio. Claro, pero no tienen camiones. Hace un año, pero no hay camiones. Sí, y no hay camiones porque también hay cuestiones que se habían comprometido de Nación y que no se cumplieron. Exactamente. Me parece fundamental que nosotros, usted que está de ese lado y nosotros aquí, nos comuniquemos. ¿Cómo es esto? Establecer parámetros semejantes, que se llamarían ejes en común. Es decir, bueno, estamos hablando de lo mismo, estamos construyendo una empatía. Santucho dice lo mismo que expresó en este micrófono, en este programa, el presidente del bloque Frente para la Victoria, Carlos Benítez. ¿En qué punto dicen lo mismo? Y esto nos permite establecer con ustedes, oyentes, un punto de conexión irrefutable. Se creó una empresa estatal para levantar la basura que no existe porque no hay camiones. Estamos de acuerdo con Carlos Benítez, con Jorge Santucho y con los vecinos de Cuartel Quinto que no han visto un camión ploteado de manera diferente respecto a los que tiene en la calle el consorcio Trébol. ¿En qué nos ponemos en común? Que la empresa no existe. La empresa pública, físicamente, no existe. ¿Y por qué no existe? Esto ya es más difícil que nos pongamos de acuerdo. No porque carezcamos de elementos, sino de aceptar el resultado, que es distinto. Miren, Carlos Benítez nos dijo en Recorte Informativo que cuando se pensó el pliego de la basura y el área municipal, dividido el municipio, el territorio, en tres, un área quedaba en manos del municipio para hacer una prestación pública. Que la Secretaría de Medio Ambiente comprometió fondos, recursos, logística para que funcione esa empresa. Bueno, esos recursos no llegaron nunca. Entonces no hay camiones. Traducido, la intención de West fue tener una empresa. Ahora, si los camiones no vienen, la plata no viene de Nación, no hay empresa. Así pueden hacer muchos pliegos y proyectos. Si después la plata viene de Nación es otra historia. Noten ustedes que si nosotros hablamos de relato ahora, tenemos como argumento lo que está diciendo el secretario de Participación Comunitaria y el presidente del bloque. Y no para adjudicarles a ellos nada, sino información. Que la empresa no existe porque la plata no vino. Pasó un año. Si la empresa no existe porque el dinero no vino, ¿cuál es la prestación para levantar la basura en Cuartel Quinto? No nos podemos poner de acuerdo entre los que están escuchando el programa y quien habla aquí que la prestación es cero. Porque no están los camiones. Nos ponemos de acuerdo en eso. Es mínimo, mire. Y lo logramos buscando la información y argumentando a partir del testimonio de dos dirigentes muy importantes del Frente para la Victoria que tienen cargo público, que aseguran algo que es visible, no están los camiones. La vuelta que tenemos que hacer para decir que esto es así, que no se puede hablar de un fracaso de la empresa porque la empresa no existe. El giro que tenemos que hacer. Bueno, si el dinero no viene, la charla se vuelve interesante con Santucho, en el sentido que se dice que Moreno ha perdido una década. ¿A partir de qué? De comparar a Moreno con otros municipios. Merlo, San Miguel, José C. Paz, General Rodríguez. Moreno perdió una década. Se lo dije al aire, no está en la parte del audio este, pero se lo dije al aire a Santucho que a mí me cuesta admitir, porque no lo creo, pero me cuesta admitir que Arregui no pidió, siendo intendente, o gestionó siendo intendente, las obras que hoy aparecen. No lo admito. Puedo decir que gestionó mal. ¿Cómo es gestionar mal? No ser insistente. Pero pedir sí, porque el presupuesto está ajustado a lo que demanda esta comuna y el 75% se lo lleva a la planta de personal, el trébol, y se terminó ahí. Es decir, no hay presupuesto, no hay autonomía municipal. Arregui gestionó, pero los recursos no llegaron. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner decidió no enviar más plata a Moreno. Porque Cristina Fernández de Kirchner decidió no enviar plata a Moreno y obra pública. Esto es así también. Bueno, lo dice Santucho. Y lo dice así. Yo realmente creo que a Moreno es un distrito que desde el gobierno nacional se le dio menos recursos que a otros. ¿Estás convencido de eso? Estoy convencido de esto. Y te digo que no creo que sea porque desde Moreno no se pidieron esos recursos. Hubo una decisión política en su momento de priorizar otros lugares. A mí la impresión es que Wes es más insistente. Y también digo, Wes, ¿no?, es un dirigente político de peso, y tiene más años, de tiene peso, en el peronismo y en la estructura política. Entonces, ajá, yo creo que eso también incide. Digo, no hablo en detrimento de Andrés por esto. Creo que aparte, realmente, creo que ha habido decisiones equivocadas a la hora de depositar los recursos, priorizando otros municipios. Uh-huh. Incluso otros municipios que después políticamente han sido bastante cambiantes. Y ¿no? pasaron al vacismo y ahora volvieron al Frente para la Victoria. Exactamente. Sin uh-huh. embargo, se los priorizó y hay datos y hay números en esto, digamos. Digo, a ver, la obra pública se hace con recursos, no hay otra forma de hacerlo. Y magia no se puede hacer. No. Por lo tanto, si en un municipio te dan 300 millones, en el otro te dan 1.200, y obviamente vas a ver más obra pública de un lado y no del otro. Le permitió a un tal Otacé el año 2013 pasarse al Frente Renovador y ganar poder, que sostener el que tenía. Y ese mismo hombre, Otacé, volver hoy al Frente para la Victoria para sostener el poder y disputar una interna, ¿saben con quién? Con Menéndez. A esto se refería recién Santucho con vuelven, se van y vuelven. Bueno, pero en los dos lados los reciben. Quien nos está recibiendo ahora es Cintia, que está allí en la Plaza San Martín. Adelante, Cintia, te escuchamos. Bueno, está hablando ahora para los periodistas Marcela Caballero, que es la directora del colegio. Vamos a escucharla directamente. Este tipo de situaciones como la que pasó con Víctor el día jueves a la noche. ¿Cómo se hizo la marcha normalmente, pacíficamente? Sí, esa era la consigna, el que acompañar a la familia y pedir más vigilancia, más control, más prevención. ¿El reclamo es hacia la intendencia también? ¿El reclamo no, cómo está canalizado? ¿Cómo está canalizado? A la justicia y a la policía. El municipio no tiene injerencia en esto, es algo, tenemos todo el apoyo porque son los que han estado constantemente formando parte del corredor escolar y acompañando. ¿Las autoridades del colegio se reunieron con el intendente manifestando estas preocupaciones? ¿Ustedes consideran que realmente trascendió, hay que ir a provincia, nación, que era alguno de los manifestaban referente al corredor escolar? Nosotros normalmente estamos siempre reunidos con el secretario de prevención, que es el que nos atiende en nombre del intendente. El intendente no puede estar en todos reunido con nosotros siempre. Nosotros nos reunimos con él y tenemos organizado el corredor escolar. Bueno, ahí lo escuchás, Marcela Caballero, es directora de la Escuela Técnica Número 2. Te cuento, Rubén, que hubo manifestantes que se sumaron a esta marcha, estaban en digamos, que vieron la cantidad de gente que se sumaron, exigiendo, sí, al intendente, que no está en el municipio, que los atiendan, pero los que más que estamos hablando de los estudiantes de la escuela y principalmente los directivos de la escuela, evitaron hacer algún reclamo hacia la intendencia, manifestando lo que decía Marcela Caballero, que hay cosas, lo dijo ella, recién lo pudieron escuchar, hay situaciones que no dependen del intendente y que se está organizando eso que es el corredor escolar. No sé si está la directora. Hola. Cerca. ¿Me escuchás, Cintia? Sí, más o menos. No sé si vos me recibiste bien. Yo te recibí bien. No sé si la directora está cerca. No, porque rápidamente se fue para adelante de la marcha, donde la pudimos, donde vamos a continuar hasta la comisaría primera. Claro. de Morelos. Claro, bueno, lo importante es que... Pero bueno, esta es la situación, una situación particular, que bueno, estaban frente a la plaza, quienes estaban haciendo una actividad, una radio abierta por el tema del agua. Sí. En el distrito. No estaban informados de que esa convocatoria. Entonces, bueno, cuando ingresaron la cantidad de gente que acude a esa marcha, ha dejado un plano a la radio abierta, pero se estaba realizando, decidieron bajar la música y bueno, respetar el momento de dolor de la gente que estaba transitando por aquí. Un dato, hoy habría ido a la casa de la familia de Víctor, el comisario de la primera, hablar con los familiares. Aquí están presentes algunos familiares de Víctor, están sus hermanos, que está su mamá, por la situación del lugar que ustedes no quisieron dialogar con nosotros. Pero bueno, también es importante la ausencia de los bomberos voluntarios. Recordemos que el padre de Víctor era bombero desde hace 15 años y al momento yo no pude corroborar su presencia aquí en el lugar. Aquí está la madre de Víctor y su hermano. A ver, vamos a hablar. Se escucha muy mal. Pequeñas palabras. ¿Es su nombre? Mi mamá, Roxana, y bueno, tiene un hijo hermoso, hermoso. Sabemos que todas las madres tenemos un hijo hermoso. Como los padres inspiramos toda la educación, mi sacrificio de poder educar para que ellos puedan tener lo mejor, un futuro. ¿Cierto? Y lamentablemente que te lo arrebaten así, porque él iba también a terminar el colegio, le faltaba un año y estudiaba facultad de seguridad de higiene, iba a ser bombero junto a su padre, iba a tener todos sus rangos para poder rescatar a las personas, que tenía toda una adrenalina. Y bueno, lamentablemente en vez de salvar vidas como su papá, me lo arrebataron, me lo robaron. Y así está está el país, que uno queremos lo mejor para nuestro futuro, de nuestros hijos, lamentablemente la tristeza que nos arrebatan, que sea por peor. Rosana, Rosana es la mamá de Víctor, está hablando con nosotros amablemente, le agradecemos también que entienden que estamos en la marcha y ella habla con nosotros. Estás acá acompañado por muchos chicos, compañeros de Víctor, que te dan fuerza, que te permiten seguir caminando. Esto es lo que simboliza teniendo la bandera, ¿no? Porque él era muy, muy, muy argentino, respetaba mucho el himno nacional, les enseñaba a los compañeros que tenían que cantar muy fuerte el himno nacional, él respetaba mucho a la patria, era muy, muy argentino. Y su bicicleta tiene todas las manías de Argentina, y él llevaba siempre la bandera, la escarapela, todo, era muy argentino. Gracias, Rosana, gracias por esta palabra. Bueno, Rosana, la mamá de Víctor, hablando con nosotros, a la onda dice basta de muertes. Esa es la bandera que está llevando Rosana en sus manos. Sepan comprender ustedes, ¿no? La dificultad que es poder dialogar con una madre que ha perdido a su hijo, a Víctor. No, muy bueno el trabajo, excelente el trabajo, Vicente. Allá volvemos contigo para buscar el cierre de la cobertura, el gran trabajo que hiciste en el día de hoy. Tenemos que llamar a Mar del Plata a ver si cerramos también con la cobertura que está haciendo Fernando allí, pero te mando un abrazo, muchas gracias. Chao, saludos. Bueno, hay un criterio para decir que la municipalidad no tiene nada que ver. Hay que saber respetar eso. ¿Qué condimentos tendrá? Podría en este momento decirles a ustedes tres, muy básicos. Pero no es el punto. No es el punto hoy. Si se le pide a la policía para que haga lo que tiene que hacer, nosotros tenemos que empoderarnos de algo. Los que quieran más policía, a eso me refiero, ¿no? Los que necesiten que el corredor sea un corredor. Para que sea un corredor tiene que haber presencia. Sobre todo en los horarios donde los chicos salen de la escuela. El Mariano Moreno, la técnica 2, un corredor. Creo que estamos de acuerdo todos que sería un corredor. Un circuito por donde salen los chicos y hay presencia disuasiva de la policía, ¿no? Vuelvo, estamos de acuerdo con eso. Perfecto. Entonces, si existe el corredor y no hubo efectivos, eso quiere decir que la policía, el jefe policial, el titular de Moreno Primera, que es nuevo comparativamente al que estaba antes, y las modificaciones que se produjeron también en el Comando de Prevención Comunitaria, son ellos los que decidieron no enviar patrulleros. Si es así, tenemos una situación. Que la policía se autogobierna. Pero noten ustedes que hace poco el gobernador Scioli, que aspira a ser presidente, le tomó juramento a no sé cuántos policías, la primera camada, que a mí esa foto de las botas a mí me impacta, no sé usted. No sé usted. Pero esa foto es indicativo de qué, de algo que se llama policía local. El jefe de la policía local es elegido por el intendente. Pero imaginemos por un segundo que esto no va a suceder. Va a suceder, pero digo, hagamos un escenario hipotético de que no va a suceder. El jefe comunal, el intendente, el administrador de la cosa pública, sí es responsable de la seguridad. Sí tiene comunicación con los comisarios porque hay una Secretaría de Seguridad. Sí puede plantear cambios, que de hecho en la conducción de la FALCE se lograron cambios, en algunas comisarías sí que tiene poder. Pero además hay que comprender que la posibilidad de cambio o de respuestas se canaliza vía intendencia. Si de esto estábamos charlando recién con Santucho. Para eso están las mesas barriales. Para eso está la Secretaría de Seguridad. Para eso está el intendente. Solicitarle al jefe comunal respuesta operativa, es decirle, usted nos representa a nosotros en este momento y pídale al gobernador Scioli que por favor envíe refuerzos, móviles, todo lo que se viene pidiendo hace más de 15 años o 20 años. Y hay más móviles. Y hay más policías. Y hay un agravamiento de las violencias. Pues entonces, la inclusión es una palabra que nos convoca a explorar qué ha tenido de inclusión y qué sería una inclusión. Y empezar a profundizar un poco el tema de las violencias. Pero comprendo que desde algunos sectores institucionales, ya como una marca, sobre todo en un año electoral, se decida hoy no decir lo que se piensa, lo que se siente, lo que duele, porque hay otras variantes que son sopesadas y que están por encima del dolor que expresa una familia, una comunidad, una parte de la sociedad movilizada. Ahora van a la comisaría. Los recibirá el comisario y este dirá: transferiré a mi superioridad lo que ustedes me demandan, que es el jefe distrital, el jefe departamental, que después tiene que hablar con el intendente para saber cómo cuernos implementa lo que se está pidiendo. Esto funciona así. Y ninguna autoridad institucional lo desconoce. Estefi, separador, buscamos la comunicación con Mar del Plata, leemos algunas listas más, tenemos que completar todas las listas. No son muchas, pero lo hacemos en el día de hoy para que nadie quede afuera, menos ustedes, los que están de ese lado. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos a Mar del Plata, allí está Fernando Ochoa. Adelante, Fernando, te escuchamos. Rubén, acaba de comenzar a llover aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde trabajadoras del Patronato Liberado y organizaciones sociales están presentes en el Tribunal número 3, esperando la lectura de la sentencia en el día de hoy, como bien lo explicaba la compañera, al único imputado en esta sentencia, que es el Cuello. El volante que se está repartiendo a la gente de aquí de la ciudad de Mar del Plata señala: verdad y justicia por Laura Iglesias, basta de femicidios impunes, basta de precarización laboral en el Estado, que es la parte donde focalizan las trabajadoras del Patronato Liberado. Alerta, hay femicidas sueltos en la costa, el Estado es responsable. Es uno de los puntos que señalan cada vez que tienen la posibilidad de hablar con los medios locales y también con las personas que se acercan a las puertas del tribunal, señalando como responsables a Scioli, Casal, Alejandra López, donde señalan: tu ahorro es nuestra muerte. Esteban Cuesto, bien lo señalábamos, el único imputado, no actuó solo, lo están señalando, dicen que hay cómplices, coautores, encubridores, y están esperando esta sentencia aquí en Mar del Plata para que luego comience la investigación, como bien lo explicaba la compañera del juzgado número 4, para que sean juzgados los responsables materiales y políticos. Bien, decir que lo que se plantea hoy es una sentencia ejemplificadora para Cuello y la apertura de un nuevo juicio, una continuidad, algo que lo sabemos, Fernando, ha ocurrido como parte de la negociación histórica del pedido de justicia se va a cumplir un nuevo aniversario de los crímenes de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que cuando se condena el primer juicio dijeron, y estuvimos allá, en Lomas, hay una segunda etapa del juicio, que son los autores intelectuales. Después no se llegó nunca a eso. Es parte de la negociación. Está pasando, por ejemplo, en Neuquén también. Claro. Con Puente Alba. Por eso digo que parte de la negociación que la justicia tiene para los que demandan justicia, es decir, para los que están afuera hoy reclamando, es esto. Miren, hoy es cuello, mañana vamos a ver cómo sigue esto. Cuando a lo largo de las audiencias, por lo menos en el testimonio que hemos obtenido de las compañeras del patronato que estuvieron ahí adentro en la sala de audiencia, es claro el nivel de complicidad. Bueno, esto se ventiló, pero no se va a investigar. Queda la promesa de investigación. Sí, además da la sensación, por lo que nos contaban las compañeras, que el tribunal no tiene intención de seguir investigando, ni menos la línea de la idea del femicidio. No, por supuesto, por supuesto. No, esto está claro, por eso la presión que se está haciendo desde aquí, desde las clases, para que el tribunal tome la sentencia y también la decisión de que haga la apertura, la investigación de los responsables materiales y políticos. Sí, allí parecería que lo importante es conocer los fundamentos del fallo para saber si de allí se desprende algo que le permita a las compañeras que están ahí reclamando afuera sostener cómo es el contexto y el territorio. Si eso está en el fallo del tribunal, le da a esas compañeras mayor legitimidad para decir que es el Estado quien provocó este femicidio de Laura. Si eso no está y se caracteriza como un homicidio más, se potencia todo aquello que a priori en una marcha se condena, ¿no? No esta marcha, no me refiero a esta marcha. Bueno, no, exactamente. Comentame, Fernando, por último, el nivel de participación es importante, si la policía ahí está cerca, si custodia la marcha, una descripción del lugar. No hay policías cerca, hay una familia por otra causa que está acampando en la puerta del tribunal, justamente el mismo tribunal que hoy suspendió las jornadas de juicio para esa familia, un caso que vienen reclamando justicia por un joven de aquí de Mar del Plata. Bueno, se han juntado las dos marchas, por eso están conviviendo esta familia con hijos de Mar del Plata que están aquí y con las trabajadoras del patronato. Muy bien, Fernando, bueno, un abrazo para vos y las compañeras, ahí estamos comunicándonos después del mediodía para saber cómo resultó esto y saber el regreso de ustedes, ¿sí? Un abrazo, compañero. Hasta luego. Ahí pasaba Fernando Ochoa. Rápido te pido un separador porque estamos en los últimos minutos del programa. No sé si hay una salida más de Cintia. Sí, las listas. Y teníamos hoy pautadas tres notas con los candidatos ya definidos para hacer. Bueno, el programa vino por aquí, es mucho más interesante. Siempre hay tiempo para hacerle notas y preguntas, más ahora que ellos quieren hablar y quieren decir algo de lo que más o menos nosotros sabemos que pueden decir. Así que para enfrentar el aburrimiento y lo de sentido común puro, es que hicimos el programa de hoy así, con Mar del Plata en una marcha y con Moreno en una marcha. Sí, y una radio abierta que aquí terminamos el programa, vamos a ver, y tiene que ver con aquellos que están invisibilizados y que reclaman por agua potable. Bueno, un separador y leemos las listas que nos quedan y buscamos a Cintia como última salida. Recorte informativo dice. Dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Estoy haciendo un esfuerzo para que sea entretenido esto de las listas y dándoles, además de los nombres, algunos marcos. Cuando Massa jugaba que se presenta o no se presenta, ¿se acuerdan? Hace nada, hace dos semanas atrás. Y especulaba y el Frente para la Victoria soñaba y Cristina Fernández y también Macri que esto era una polarización, la derecha y la izquierda, así, el combo, una cajita feliz fantástica. Y Massa dijo, no, yo sigo jugando. Yo voy a ser candidato a presidente. Ya participó de una propuesta televisiva de debate con De La Sota. El que está atrás siempre va a debatir. quien lidera una encuesta no debate. Con esto quiero decir que Massa hoy está obligado a hacer lo que hace. Si estuviera arriba, dudo que acepte un debate. Son las reglas de un juego cada vez más calamitoso. Bien, automáticamente conocida la decisión de Massa, quien no tuvo dudas en decir este es mi espacio de pertenencia, Damián Contreras. No así Aníbal Acef. No así Aníbal Acef. Aníbal Acef hasta último minuto dijo, ya se van a enterar. Si había una convicción de quedarse en el Frente Renovador, Aníbal Acef, luego del anuncio de Massa, podría haber salido en los medios, yo lo llamé insistentemente para lograr esa nota, es decir, su palabra, y dijo que estaba en estudio todo. Esto debe ser contado así porque resultó así. Bueno, la lista de Contreras para enfrentar a Acef en la interna local. El primer lugar, Carlos Capizzi, por supuesto Contreras, candidato a intendente. Segundo lugar, alguien de la familia municipal como Juan Domingo Gorosito. Tercera, Marcela Gisela Carrizo. Cuarto, Ramón Panacia, que fue un hombre vinculado hace muchos años con la agrupación Hugo del Carril. Quinta es Lorena Cáceres. Sexto, Lucas La Pelosa, que es de Cuartel Quinto. Séptimo, Carlos Omar Ruiz Díaz. Octava, Fabiana Alejandra Palazzo, que es una mujer que estuvo trabajando mucho tiempo con Claudia Acef, ¿sí? En el noveno lugar, David Mancilla. Décimo lugar para Natalia Claros Fernia. Consejeros escolares, Jorge Oscar Galeán, que es de la USIM, de Unión de Excombatientes de Malvinas. Segundo lugar para Juliana Magalí Vanegas y tercer lugar para Leandro Contini. Esta es la lista de Damián Contreras. Confirmada la lista, le diría, sin equivocarme, porque hice bastantes llamados el sábado, 9:30 p.m. La lista que voy a leer a continuación la obtuve ayer, domingo 11:15 a.m. cuando finalmente me pasan la lista con el acta, con el acta. Y es la lista que lleva como candidato a intendente a Acef, que va a disputar la primaria con Contreras. El primer lugar, Jorge Kartoffel, que es un odontólogo de extracción radical, odontólogo de extracción radical. Dos, para Héctor Carrara, que es un sindicalista vinculado a UTA. Tercer lugar, para Viviana Atala, docente. Cuarto lugar, Marcelo Espíndola, actual secretario general de la Asociación de Trabajadores Sindicales de acá de Moreno, que es un desprendimiento del sindicato municipal. El quinto lugar es para Juan José Sconfienza, que es un médico. Sexto lugar para Ángel Giussiani. Séptimo, Sandra Spotti. Octavo, Mariano Cais, que es un comerciante de Paso del Rey. Noveno lugar para Claudia María Nogueira, que entiendo es la hija del doctor Nogueira, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. El décimo lugar para Juan Manuel Botticelli. Consejeros escolares, Daniel Chávez, actual director de la Escuela Técnico 5. Segundo lugar para Carlos Lana, que es actual director de la Técnica 4. Tercer lugar para Alicia Sandway. Y el cuarto para Sebastián Nassif, que es secretario de la Escuela 33. Esto es el Frente Renovador, que lo va a encontrar usted en la boleta como Cambiemos. Como Massa, una. La de Massa, la propuesta que encabeza Sergio Massa. Tendrá entonces a Aníbal Acef compitiendo con Contreras. En el Frente para la Victoria, Mariano Hues compitiendo con Festa. En Cambiemos, que es de Macri, no hay internas. Es lista de unidad entre Ferraro y Coppola. Coppola va como candidato a intendente. Dame un separador y te leo Progresistas. ¿Cómo quedó la historia? Recorte informativo es... reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Si no se entiende demasiado esto que contamos, es que estamos haciendo un buen trabajo. Porque no es fácil de comprender bajo ciertos parámetros que nos han regido, no por dogma, sino por pragmatismo, en los últimos 20 años de historia política en la Argentina. Progresistas, quien lleva a Margarita Stolbizer como candidata a presidenta de la Nación. Bueno, acá hay algo extraño. Lo extraño es que en la categoría gobernador hay internas. Había un acuerdo muy importante entre Jaime Linares, como representante del GEN, y el resto de la fuerza, esto es Partido Socialista y Libres del Sur, pero a último momento algo se quiebra. No hay lista de unidad. En esa categoría, a nivel nacional, no hay dudas que es Margarita Stolbizer. Para abajo hay internas. Linares irá en una boleta junto a Stolbizer. Todo indica que Ceballos irá en otra boleta, también llevando a Stolbizer arriba. De igual manera se replica el asunto en las categorías a diputados nacionales y diputados provinciales. En este caso, en la propuesta a nivel nacional, el GEN, haciendo un acuerdo con el PS, Partido Socialista, enfrentará a Libres, lleva esa propuesta de acuerdo GEN, Partido Socialista, a Gladys Villalba como segunda candidata a diputada nacional, que es una de las figuras más importantes que tiene la organización Razonar de Trujillo. Gladys Villalba tiene altísimas probabilidades de convertirse en diciembre en diputada nacional, en octubre, para asumir en diciembre. Altísimas probabilidades. Ahora, a nivel local, sí hay lista de unidad. En el medio hay una disputa. Esto se puede arreglar hasta que, finalmente, es para todos los frentes, no queden ratificadas en la Junta Electoral las listas. Es decir, que hasta ese momento se pueden hacer algunos arreglos. A hoy, arriba en Moreno, hay lista de unidad. Acá abajo en Moreno digo lista de unidad. Arriba Stolbizer es incuestionable. En el medio está el asunto. En el medio hay internas. Entre Libres del Sur y GEN, Partido Socialista. A nivel local, candidato intendente Lucas Franco. Primer lugar en la lista de concejales, Carlos López, concejal mandato cumplido del Partido Socialista. Segundo lugar para Analía Kelly, dirigente militante Libre del Sur, también de Mumalá. Tercer lugar para Daniel Grasso, que es comunicador social, es un hombre del GEN, es el esposo de Gladys Villalba. El cuarto lugar es para Mario Morales, del Partido Socialista Auténtico. Quinto lugar para Valeria Ferreira, que es militante barrial de la Reja Grande, es de Libres del Sur. Matías Parola, el sexto lugar, es trabajador del Hospital María Luciano de la Vega. Jorge Libera, en el séptimo lugar, que es un hombre del GEN. Liliana González, octavo lugar, Vecinos Unidos de la Reja. Noveno para Salvador Nuim, del Partido Socialista Auténtico. Y décimo, María Esther Lescano, del GEN. Consejeros escolares titulares, siempre. Rolando Bramajo, del GEN. Primer lugar, Marisa Sánchez, que estuvo en el Consejo Escolar hace ya un par de años, por lo menos 12 años atrás. Marisa Sánchez vuelve a intentar, es docente, vuelve a intentar llegar al Consejo Escolar del Partido Socialista. Y tercer lugar para Leonor Rodríguez, que es de Libres del Sur, también docente. Un separador y vamos con el FIT, que tendrá internas. Recorte Informativo busca. Digo, busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores tendrá internas. A nivel nacional se va a enfrentar Altamira, que es del Partido Obrero, con Del Caño, PTS. Y en todas las categorías hay internas. Lo que nosotros no tenemos hasta hoy, y lo hemos pedido a los compañeros del PTS, que nos remitan la lista local. Esa lista local que no tenemos va a enfrentar a una lista compuesta por dirigentes del Partido Obrero y militantes y dirigentes de Izquierda Socialista. O sea, Partido Obrero e Izquierda Socialista llegan a un acuerdo y enfrentan al PTS. ¿Ok? La lista, la primera lista que tenemos, y la única lista que se conoce hasta acá, es la del Partido Obrero junto a Izquierda Socialista. Y lleva como candidato intendente a Rodrigo Amoroso, que es docente, lo conocen ustedes, primer concejal Ricardo Ferrari, segundo Belén Gómez, que es una militante del Partido Obrero, una joven militante, tercer lugar para Federico Basualdo, cuarto para Marcelo Costas, militante del Partido Obrero, quinto Hilda Clutet, sexto Marcelo Fabián Gómez, séptimo Santiago Cabrera, octavo lugar para Rita Rivas, noveno para Víctor Schreiber y décimo Rubén Medina. Esta es la lista de el Partido Obrero Izquierda Socialista en el FIT para enfrentar la propuesta de el PTS. Consejeros escolares de esta propuesta: Miranda da Silva, Florencio Sorratore y tercer lugar para Juan Torales. Ni bien tengamos la propuesta del PTS, la daremos a conocer, porque aquí en el FIT hay primarias y la herramienta se cumple. Veremos qué resultado arroja esto a nivel nacional, provincial y local. Ah, aclaro, que es importante. Más que aclaro, informo. La propuesta del Partido Obrero para enfrentar al PTS en la provincia de Buenos Aires tiene a Pitrola, candidato a gobernador y vicegobernador, al Pollo Sobrero. Es una buena fórmula. Es una buena propuesta. Por los niveles de conocimiento que tienen en la opinión pública, en los nombres, Pitrola, Sobrero. Sobrero, Pitrola. ¿Mm? Y recuerden ustedes que la propuesta de Aníbal Fernández es Aníbal Fernández Abatela. Yo se los anticipé en su momento. Nos queda un frente que no tiene internas. Un frente que no tiene internas. Así que, Steffi, una ayuda. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, aclaración final. No tengo registrado que Compromiso Federal, que es la fuerza de Adolfo Rodríguez, haya presentado lista. Tampoco la propuesta de la SOTA. En caso que los que están escuchando el programa puedan decir lo contrario, o se comunican al Facebook de Recorte Informativo, o mañana de 9 a 11 nosotros estamos aquí. ¿Verdad? Es decir, las listas que faltan, no porque no haya buscado esas listas, sino porque no tengo información de la presentación de las mismas, desde ya nosotros estamos abiertos a dar todas las listas porque es lo menos que corresponde. Y esto no tiene que ver con nada democrático, ni mucho menos. Es lo que corresponde y punto. Bueno, la lista de un tal Frente Popular que lleva como candidato a presidente a Víctor De Gennaro, que actualmente es diputado nacional. Finaliza su mandato De Gennaro, creo que en diciembre. Sí. Bueno, acá abajo, en Moreno, va como candidato a intendente Gustavo Zarza, que es un histórico militante, es un hombre que tiene mucho trabajo en APSA, que es una empresa estatal bajo un régimen privado, diseñado esto por Scioli. Bueno, Gustavo Zarza es un militante, es un compañero, hace muchos años trabaja en APSA, cuando APSA era privatizada y después volvió a mano del Estado, así que muchos lo deben conocer de ahí, de la oficina, digamos, del sector de ventanilla, de reclamos y de pagos. Bueno, Gustavo Zarza es candidato a intendente, es el papá, Gustavo Zarza, de Camilo Zarza, presidente del Servicio Alimentario Escolar. Sigan la línea que establecí en el comienzo del programa respecto a los fortalecimientos o no, por lo menos como propuesta de debate, si quieren ustedes. Bueno, Gustavo Zarza va como candidato a intendente. Concejales. Primer lugar para Alicia Meinar, actual secretaria general de AT. Segundo para María González, que es una histórica militante y compañera de la corriente clasista y combativa, de la CCC. El tercer lugar para un histórico militante del Seminario de Formación Teológica, también de Escuelas de Ciudadanía en su momento, como Gerardo Duré. Cuarto para Romina Echavarría. Quinto, Daniel Gómez. Sexto, una conocida, como Cristina Peralta, que es licenciada en Trabajo Social, que está en el Foro de Infancia Robada y en la Casa de la Mujer, ¿sí? O en el Espacio de la Mujer. Consejeros escolares, el primer lugar para Ana Torres, el segundo para Alicia Romero. Estoy dando la propuesta del Frente Popular, que no tiene internas, tercer lugar de consejeros escolares titulares, Mariano Bianchi. De esta manera, nosotros hemos compartido con la audiencia del Recorte Informativo todas las listas que hemos buscado y hemos conseguido. Aclaro esto porque ninguna lista me llegó. Las buscamos. Y esto también es información. Esto también es información, la que estoy dando. No nos mandaron ninguna lista. Nosotros buscamos las listas para hacer lo que corresponde, darles a ustedes algo de insumo informativo. En términos políticos, partidarios, electorales. También lo que hicimos en el día de hoy es intentar reflexionar con ustedes sobre el territorio, sobre las marchas, sobre los pedidos, sobre los miedos, sobre los silencios. Uno aquí por el asesinato de la semana pasada de Víctor Orellana, un pibe que era bombero voluntario y trabajaba junto a su padre en el cuartel de Francisco Álvarez, tenía 18 años. Y la marcha en Mar del Plata por el femicidio de Laura Iglesias, femicidio ocurrido en Miramar. Los contextos a nosotros nos permiten seguir buscando niveles de reflexión para seguir sosteniendo una práctica, una acción. ¿Sí? Las violencias son notables. Incluso las listas pueden ser actos de suma violencia institucional. De allí la recomendación para ustedes que lean esas listas. Que se recupere la ambición crítica. Para no perdernos todos en el gran festejo y esa convocatoria tan democrática que nos invita a participar cada 2 años a una elección y en ese momento sentirnos ciudadanos. Antes de eso, ¿qué se va a hacer? Recuperemos el espíritu crítico, que lo tuvimos y está. ¿Saben por qué? Porque es inherente a nuestra naturaleza. No va a desaparecer. Aun cuando hagan importantes esfuerzos para que la hegemonía lo cubra todo. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia en el móvil, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, tengan buena jornada, hagan lo posible. Chao, hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.